La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La palmera singular conocida como la pipa de Algoda o la culebra dels Berengers se ha vuelto a caer por segunda vez en este mes, pero en esta ocasión un grupo de expertos, de palmereros, han colaborado con los propietarios para realizar pues, una estructura, un andamio mucho más resistente. Y uno de los colectivos que dio la voz de alarma y que ha estado en contacto con los propietarios de esta singular y bellísima palmera es el colectivo Elche Explorer, cuyo codirector, Carlos Martínez, se encuentra hoy con nosotros. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Romari, y a todos los audiencia. Bien, Carlos, el pasado sábado fue el rescate, fuisteis al rescate de Pipa. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese día para vosotros y quiénes estabais ayudando a la familia Berenguer Coves? Muy bien, bueno, pues esto fue la tercera caída que esa palmera ha sufrido a lo largo de su historia. La primera hace muchos años, cuando cayó y ya se dejó tumbada. La segunda, el día 14 de julio. Y la tercera, unos días después. Tras la última caída, pues decidimos ya ponernos manos a la obra en serio. La familia en la segunda caída ya contactó con un amigo palmerero suyo, Antonio Fernández, que colocó una estructura provisional como pudo, pero se vino abajo por segunda vez. Y ya fue cuando movilizamos a gente profesional de la palmera para intentar con una grúa rescatarla, subirla y poner unos soportes provisionales y ver si sobrevive, porque tiene una grieta de más de un metro, que es lo que preocupa. Cuéntanos cómo fueron esos trabajos, qué hicisteis, cuánto tiempo tardasteis y concretamente cómo la habéis sujetado y qué dicen los expertos sobre la grieta, esa herida que se ha producido en la palmera pipa. Vale, mira, pues estuvimos más de 2 horas y la verdad es que desde Elche Explorer el trabajo físico no se hizo, se hizo por la colaboración, la coordinación, el dar a conocer. Pero el trabajo físico allí desinteresado de profesionales, que la verdad es que me quedé sorprendido y da gusto verlos, gente del Camp d'Elche, pues fue Antonio Brotón de Más Vertical, también fue Vicente Campos de Apelche y Bolén Palmeral, y la levantamos con grúa Ginés Llorens. Pues lo primero que hicimos fue inspeccionarla y ver la grieta y ver por dónde levantarla, cuánto levantarla, y con la ayuda de la grúa que ya he citado, pues se elevó hasta donde se pudo o se creyó conveniente. Después pues se le colocaron unos puntales de los típicos de obra, sujetos, a la palmera ahí abajo, y se espera que sobreviva y colocarle definitivamente unos troncos de palmera secos, típicos, que se colocan estas palmeras, pero ya en septiembre si sobrevive. O sea que vais a dejar un tiempo para ver si se salva o no en estos momentos, porque la sujeción del pasado sábado, la que habéis dejado, ¿es ya lo suficientemente sólida para que no ceda? Pues creen que sí, pero claro, unos puntales de hierro no es lo más adecuado para dejar allí permanentemente si sobrevive la palmera. Entonces, Juan Carrucha cederá gratuitamente también unos troncos de palmera secos. Y si sobrevive, repito, pues se le colocarán y seguiremos teniendo con nosotros esta palmera tan tan singular que merece pues un reconocimiento y un aprecio que ya tiene, vamos. Yo sé que la familia pues ha crecido con Pipa, pero sí. ¿Qué historia tiene? ¿Por qué se ha movilizado a tanta gente de forma desinteresada para salvarla? ¿Qué tiene Pipa o qué tiene esta culebra de especial? Pues Pipa es una palmera que, como ya he comentado, también se le llama la culebra del Berenguer por su propietario de apellido Berenguer y muy conocido en la zona. Y la familia, que por cierto estuvimos con ellos, que luego también yo me tuve que ir porque trabajaba, pero se quedaron y ofrecieron a la gente que fue allí pues cocas y bebidas y pasaron allí un buen rato más largo. La familia encabezada por Mercedes Coves Díez, que es una nonagenaria, propietaria y esposa de Berenguer, ha crecido con la palmera. Ellos tienen fotos de toda la familia colocados en la palmera durante muchos años, y para ellos es muy importante, es muy querida, y todos los años se reúnen por el cumpleaños de Mercedes, y viene gente de todo el país a celebrarlo y a estar allí con ellos. O sea que la palmera es un hito para ellos, es un símbolo muy especial, y como he dicho, pues para Elche también es una de nuestras palmeras singulares. Forma sinuosa, forma de pipa, y la verdad es que nos gusta mucho, vamos. Nos llevamos una sorpresa la primera vez que la vimos en el suelo, muy desagradable. Pasamos de casualidad por allí y nos quedamos perplejos, vamos. Nosotros describimos cómo es pipa, ¿no? Como una culebra, porque entra y sale de la parcela como en forma de serpiente, con un tronco que está a escasa altura del suelo, a ras de suelo, y solamente se levanta su último tramo, su balona, hacia el cielo, como si fuera una pipa. De ahí esos dos nombres, la forma de pipa y la forma de culebra. Y además es una palmera singular. Vosotros, el accidente de este ejemplar os ha ayudado a reivindicar aún más, si cabe, que Elche necesita que sus árboles y sus palmeras ejemplares y singulares estén más protegidas, ¿no? Correcto, ya estamos viendo últimamente en medios de comunicación, por ejemplo, en el caso de palmeras, del llamado estrés hídrico, han caído palmeras pues en muchos sitios. Esta, la de Lord de la Cuerna, también cayó la semana pasada, otra en el Lord de Baix, y pone de manifiesto la necesidad que tiene el Ayuntamiento de Elche de crear un catálogo, un inventario de árboles y palmeras singulares o monumentales, aparte de los 7 ejemplares que ya tenemos protegidos a nivel autonómico por la Ley 4/2006 de Patrimonio Arbóreo Monumental. Esa misma ley indica que el Ayuntamiento puede proteger y promover la catalogación de esos árboles y palmeras, en nuestro caso, con una protección denominada Árboles Monumentales de Interés Local. Eso depende del Pleno. Entonces, bueno, llevamos tiempo reivindicando este catálogo. Sabemos que en el futuro catálogo de protecciones de Elche, que el actual es muy antiguo, es del año 68, en el actual, que si no me equivoco está en fase de redacción o en breve, en su sección segunda del artículo 4 incluye por fin el patrimonio natural, y ahí esperamos que se incluya un inventario catálogo. Ya hay algunos inventarios y catálogos hechos por el Huerto del Cura, hizo uno en el año 99, otro trabajo fin de grado de una alumna de la UMH también. Pues sería rescatarlos, mejorarlos, ver cómo están, ver cuáles cumplen los requisitos, cuáles no, y ayudar también a los propietarios en el caso de que sean, de que estén en fincas privadas a su cuidado. Pues Carlos Martínez, muchas gracias por siempre salir al rescate de la belleza de nuestro palmeral y por trabajar para garantizar la conservación y mantenimiento de todos sus ejemplares, sean singulares o no lo sean. Gracias, Carlos. A vosotros, un saludo. 101.4, Teleelch, Radio Marca.